El padre preguntó: ¿juras amarla para siempre, respetarla y honrarla hasta la muerte, que nada nos pueda separar? Sabes cuánto me duelen tus palabras, pero es que el amor por ella lentamente iba muriendo, y este amor nuevo se ha arraigado aquí en mi alma. Y me duele por ella porque aún me está queriendo, y para estarle mintiendo, amigo, mejor es dejarla. Y lo más triste es que me he dado cuenta que este amor nuevo no es nada de lo mejor, y sin embargo ves, no me importa saber sucediendo. Dios quita esta locura de mi vida que termine. Es una fuerza extraña la que me lleva a hacer esto. Quiero volver a casa, amigo, pero es muy difícil. Me duele tanto ver a esa buena mujer que me supo querer con muy buena intención. Dios mío, perdóname. Y aparte esta mujer, Dios mío, devuélveme pa' mi esposa el amor. De un amor mentiroso y pasajero que se va con el primero. Y de un amor, de un amor, de un amor callejero, de un amor no sincero, de un amor mentiroso y pasajero que se va con el primero.